desde San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Triálogo desde el sur, con la periodista María Ligia Vivas y el politólogo Eduardo Marapacuto. Un espacio de opinión nacional e internacional. Frontera, perspectiva y soberanía. Bienvenidos a Triálogo desde el sur. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a Triálogo desde el sur. Hoy estamos conversando con Estrella Uribe, quien es candidata a la Asamblea Nacional por el sector lista nacional, allí acompañando la lista de nuestro hermano y camarada Diosdado Cabello. Bienvenida, Estrella. Nosotros desde Triálogo del Sur estamos en trabajo conjunto con otro moderador, que es el profesor y politólogo Eduardo Marapacuto, que hoy pues no nos pudo acompañar por compromisos muy importantes también con el Partido Socialista Unido de Venezuela, quien él es profesor allí, acompañante del profesor Eddie Lugo en la área de formación. También en los controles técnicos nos acompaña el profesor Ender Leal, y quien es el sustituto de el profesor Eduardo Marapacuto en la moderación cuando él está ausente. Y también recordarles que nuestra emisora matriz es 88.5 FM acá en Venezuela, y el director, el profesor Luis Cátegui. Y nos escuchan a través de la red de CONAICO, con unas 60 emisoras a nivel internacional, todas desde el sur. Asimismo también tenemos conexión con otras emisoras acá en el estado Táchira. Estrella, bienvenida. Coméntenos cómo está este avance de la campaña nacional en esta recuperación que viene la Marea Roja para sacar allí de la Asamblea Nacional, por la vía como es, la vía democrática, el voto a esta asamblea nefasta que en su tiempo se dedicó única y exclusivamente a pedir sanciones para Venezuela. Bienvenida, profesora Estrella Uribe, a Triálogo desde el Sur, porque desde el sur hacemos la diferencia. Buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia de Triálogo desde el Sur. Muy interesante ese título del programa, ¿no? Triálogo. Bueno, sí, con relación a la pregunta, la campaña tiene muchísima motivación porque el pueblo está decidido a acompañar al gran polo patriótico en función de ir el 6 de diciembre a derrotar al imperio, porque ese ha sido el que ha dirigido toda esa arremetida con sus acólitos internos aquí en el país, porque de verdad ellos lo que necesitan es nuestros recursos. Ellos necesitan aliados para buscar la manera de cómo invadirnos, cómo terminar de liquidar este proceso bolivariano, esta revolución bolivariana que está comenzando su proceso de socialismo. Todavía el capitalismo aquí lo tenemos como enterito, pero tenemos un proyecto político que nos dejó nuestro comandante supremo Hugo Chávez, y el proyecto de ellos es derrotarnos. Entonces nosotros como patriotas tenemos que en esta batalla enrumbarnos hacia el 6 de diciembre para que a través del voto, que es la manera como nosotros logramos llevar a nuestros dirigentes a sus cargos, colocar allí y defendernos de esa manera, no con la violencia, todo por la paz. Y tenemos un sistema electoral muy altamente tecnificado. Incluso ahorita acabamos de pasar dos simulacros recientemente donde se ha probado esa nueva tecnología en medio de la pandemia, con medidas de bioseguridad. O sea que tenemos todas las garantías para que esta batalla en esta batalla del 6 de diciembre logremos la victoria. El pueblo sabe que toda esa situación de hambre, de lo que ellos quieren, que lleguemos a un descontento para revertirlo en contra de nuestro gobierno, no podrá ser, porque el pueblo está consciente que el enemigo principal es el imperio norteamericano. Así es, Estrella. Usted, quien toda su vida política ha estado desde la izquierda progresista, viene desde el PRB, Ruptura, también es un propulsor al PSUV acá en Venezuela y precisamente en el Táchira. Táchira, un estado de frontera, un estado de mucha importancia para el centro del país, por muchísimas cosas que más adelante iremos conversando. Profesora, algo muy importante que usted representa y quien eres vocera nacional de la tercera edad, este sector al cual el presidente comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías despertó ese amor y ese respeto, ¿verdad? Aparte, dejó el legado y un mandato, digamos prácticamente es constitucional, el respeto y el apoyo y la atención a la tercera edad. ¿Cómo está la tercera edad batallando y trabajando en esta campaña tan armoniosa, porque la hemos visto que ha sido así, para consolidar este voto de amor de la tercera edad el 6 de diciembre? Bueno, el 20% del voto duro de lo que es la data electoral es de los adultos y adultas mayores. ¡Qué bien! El 20%. Y el 40% se reflejó en la presencia de los adultos y adultas mayores en los dos procesos de simulacro. O sea, que es un sector etario que es el primero que llega, el último que se va, que es disciplinado, pero es que conocimos la Cuarta República. Nosotros sabemos que en la Cuarta las pensiones eran de miseria. No llegaron a 600.000 en 40 años. Nosotros en el tiempo que llevamos revolución, y a pesar de todo el ataque que nos tienen, el bloqueo y las sanciones, todos los meses se aprueban pensiones a los adultos y adultas mayores. Es decir, una inclusión total. Ya es ley, es una ley. Uh-huh. Las mujeres a los 55 años ya automáticamente se registran, y los hombres a los 60 años se registran para la pensión amor mayor. Allí están incluidos los pescadores, las pescadoras, las amas de casa. O sea, eso solo es posible en socialismo. Recordemos que en el año 2005 nuestro presidente Hugo Chávez aprobó la ley de servicios sociales. Esto era para los pensionados del Seguro Social. Exactamente. Pero en el 2011 aprobó la gran misión Amor Mayor, porque sabíamos que había un sector de la población que no estaba incluido en la administración pública. Entonces se hizo ese acto de justicia y por eso se incluyeron los demás sectores, los campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras, amas de casa, todo mundo. Solamente en Venezuela, con cumplir la edad, las mujeres 55 años y los hombres 60, ya tienen un derecho a pensión, además de los de la administración pública, que bueno, que hicieron sus cotizaciones y es su reivindicación después de haber laborado el tiempo necesario para y haber cotizado la cantidad necesaria para proveerse más la edad de su pensión. Ok, bueno, profesora, vale resaltar en esta entrevista que, aparte de usted ser candidata, pues es constituyente, ¿no? Y esta idea, de un punto de vista, hace que usted tenga conocimiento de esto que nos está hablando. Porque, ¿qué pasa? Es que hemos visto que en Europa, más bien, a los pensionados le están aumentando la edad, más bien han ido retrocediendo en los beneficios, en los derechos sociales. Sería bueno que usted pues resaltara y tocara un poco más qué ha hecho la revolución por la persona de la tercera edad. Bueno, recordemos que es la confrontación de dos modelos. Lo que se está aplicando en Europa, pues, es el modelo capitalista, o en los países capitalistas siempre buscarán la manera de que el dinero sea la mayor cantidad para los menos y los demás que sufran, ¿no? Que sufran. En el año 2017, esta derecha radical terrorista emprendió el camino de la violencia, una violencia atroz. Entre el 2014 y 2017, donde hubo personas quemadas, donde allí no se respetó la humanidad. Allí lo que se quería era crear un estado fallido, declarar a Venezuela un estado fallido, cuando ellos eran los que estaban cometiendo todas estas irregularidades. Nuestro presidente Nicolás Maduro, el primero de mayo del año 2017, convoca a la Asamblea Nacional Constituyente. Él él asume el artículo 347, 348 y 349 de nuestra Constitución, donde llama a la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Y es allí, entonces la convoca, eso fue el primero de mayo, para el 30 de julio, en el que se debían dar estas elecciones. Y santo remedio, allí surgieron los sectores, se hizo un registro de sectores, aparecieron y la inclusión de 7 sectores, entre esos están los campesinos, campesinas, pescadores, adultos mayores, trabajadores, mujeres, jóvenes, empresarios, nuestros aborígenes, están expresados allí en esta Asamblea Nacional. Llegamos como sectores, personas con discapacidad también, llegamos como sectores, por primera vez pisábamos una asamblea, un curul en ese edificio, ¿no? De donde se llega a elaborar leyes, a legislar. Llegó el pueblo legislador. Bueno, profe, vale resaltar que una de las matrices de opinión para deslegitimar la participación de ustedes es que primero no hacían vida política muchos de los que están allí. No pertenecían a partidos políticos los más populares, por decirlo así. Porque en Venezuela la política se destacaba, era en lo tradicional. El presidente Nicolás Maduro, a raíz de la posición que teníamos nosotros, que casi era un enfrentamiento de una guerra civil con las guarimbas, tomó esa decisión que de verdad dejó knockout a la oposición. Sí. Y más allá, cuando le dicen no, es que esta asamblea la van a conformar, son los movimientos sociales, los campesinos, los trabajadores, las amas de casa, las personas con discapacidad. Y eso nunca se ha visto aquí. Entonces, por una de esas, de esa posición o esa propuesta, se trata de legitimar algo que viene de las raíces, que es aquella mujer que está en su casa, que sabe que lo que le gana no le alcanza para poder mantener a sus hijos, que porque es madre soltera y que de una otra forma requiere que se legisle de tal manera que ella pueda recibir como ama de casa, que es un trabajo que no es remunerado. No era remunerado. Y existiese la posibilidad de que esa mujer tuviera una reivindicación, inclusive económica, por el trabajo, porque la mamá, ¿qué hace el hogar? ¿Qué hace la mamá en la casa? Ella es la que forma y educa a los padres al nuevo republicano. Entonces, esas cositas que parecieran muy mínimas, pues son las que han hecho fortalecer el liderazgo y la revolución bolivariana y el poder popular. Sí, mire, allí se conformaron en la Asamblea Nacional Constituyente, se conformaron 22 comisiones de los 550 que llegamos allí. Yo tengo la dicha de haber conformado la comisión, porque pude haber llegado por los adultos mayores, pero me pudieron haber colocado en otra comisión. Pero coincidió que llegué por los adultos y adultas mayores y quedé en la comisión de adultos y adultas mayores. Esta la dirige la camarada doctora Gladys Requena. También tenemos allí como presidenta de la comisión permanente y Rafael Argotti como vicepresidente. Y nosotros sesionábamos todas las semanas. No es como dicen que llegamos a levantar la mano. Nosotros tenemos un trabajo. Todas las semanas viajábamos los fines de semana a nuestros estados y regresábamos, porque veníamos a hacer asambleas, a consultar con el pueblo lo que nosotros veníamos debatiendo. lo que veníamos realizando en esa comisión permanente. Entonces, tenemos elaborado en 3 años de consultas y todo lo que amerita una comisión permanente para elaborar una ley que no es cualquier cosa. Tenemos la Ley de Protección Integral al Adulto y Adulta Mayor. Uh-huh. O sea, es una ley que ya lo que tenemos es que colocarla en las 12 leyes más esa, serían 13 leyes de la ley antibloqueo. Porque también la Comisión de Personas con Discapacidad tiene su propuesta, que la hemos trabajado. Nosotros no fuimos a pasear, nosotros fuimos a, como usted dice, a conocer el sector, a sensibilizarnos con lo que significa el sector etario, uh-huh, adultos y adultas mayores. Conmigo compartió, o con nosotros en la comisión permanente, compartió una líder del sector campesino. Ella es campesina, pero ella quedó en la comisión de adultos y adultas mayores. Entonces, lograr compartir con una abuelita, que ella lo que refleja es cómo cosecha, cómo produce, cómo vive, pues, porque realmente lo que nosotros queremos repotenciar con esta ley integral de protección del adulto y de adulta mayor es la gerontología, el envejecimiento activo, en lo económico, en lo cultural, en lo político, en lo social, en todos los escenarios donde podamos expresar lo que es el adulto y adulta mayor, que en otras partes, como se señala, el modelo capitalista lo que quiere es exterminar a los adultos mayores, que se mueran de COVID-19 porque son una carga, cuando nosotros estamos reivindicando. Nosotros estamos reivindicando el humanismo. No, y el presidente Nicolás Maduro conformó la chamba adulto mayor, ¿no? Sí, eso fue una propuesta que nosotros hicimos en la comisión. Lo que entiende el concepto de chamba, bueno, trabajo, ¿no? Sí. Trabajo porque el adulto mayor ya no puede trabajar, sí. Pero más sin embargo aquí hay muchas personas, adultos mayores, que hacen la vida activa en el sector económico, claro. Y inclusive o están en su casa y quieren activarse. Nosotros en las asambleas, porque ahí hay gente con muchos manejan oficios, mucha capacidad. ¿Y quién dijo que ya están que una persona a los 55 o a los 60 años, sí, no puede hacer nada, no es productivo? Sí, entonces, fíjate, para ir a un corte, vamos a dejar dos preguntas que tienen que ver justo con lo que están conversando. El papel del adulto mayor venezolano, esa trascendencia desde 1998 en adelante con la llegada de la Revolución Bolivariana, ese nuevo pensamiento y esa renovación que les dio el presidente Hugo Chávez con las nuevas leyes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ese reto en adelante del adulto mayor con esa capacidad evolutiva, con esa capacidad de conocimiento, verdad? Que en Japón son bendecidos, son respetados el adulto mayor porque ahí está una enciclopedia, claro. Ahí está el conocimiento. Entonces, eso acá en Venezuela lo hizo el comandante Terra. Bien, entonces, vamos a un descanso sin antes recordarles las redes sociales que nos pueden escuchar y nos pueden escribir por Instagram y Twitter, @trialogosur, y a través de las preguntas las pueden hacer a través de trialogosurb@gmail.com y a través de www.conaico.org a través de la radio de Conaico en la red de esta organización internacional. Estamos en Trialogo desde el sur, porque desde el sur hacemos la diferencia. Vamos a un pequeño descanso y de nuevo estamos con ustedes. Trialogo desde el sur con María Ligia Vivas y Eduardo Marapacuto. todavía no se entiende, que es necesario pues juntar tanta palabra y al practicarla sea posible sostenerla y haga más fácil caminar. Canción de hacer que nos invita a conseguirnos y a enfrentar, y hay una vida y la tenemos que luchar sin conformarnos, solamente con soñar, sin soñarnos. Si esto no te enciende, buscaremos el calor de los abrazos y en multitudes damos todos solo un paso, y que el encuentro sea motivo para andar, para andar. Pero dale, avanzar, borrar toda fórmula extraña y garantizar volver a amar sin prejuicio y sinceramente. Vente, juntos somos la llama que enciende. Así esto no te enciende. Canción que enciende, esta que prende. Diálogo desde el sur con María Alicia Vivas y Eduardo Marapacuto. Bien, estamos de nuevo en Triálogo desde el Sur con la profesora Estrella Uribe, quien es candidata a lista nacional, acompañando allí en el tarjetón al camarada y compatriota y hermano Diosdado Cabello. Estrella, hablábamos de la importancia o el papel del adulto mayor en Venezuela luego de 1998, la llegada de la Revolución Bolivariana, y el papel que desempeña en la actualidad y luego la pandemia, que va a ser histórico, la sobrevivencia de la persona, la sociedad luego de esta pandemia, quien, digamos que según las investigaciones, sospechas, muchas cosas, un virus posiblemente creado para exterminar la tercera edad. ¿Desde dónde? Desde el imperio. ¿Por qué? Usted me lo va a decir. Entonces continuamos con la profesora Estrella. Sí, yo me inclino a creer que es así. Los capitalistas, lo decíamos anteriormente, son dos modelos. El capitalismo que quiere acabar con parte de la población porque para ellos no es una inversión, es un gasto que ellos no están dispuestos a asumir. Por eso es que se mueran la mayor cantidad posible, cosa que no sucede en Venezuela. En Venezuela nuestra constitución establece derechos para toda su población, el humanismo como principio, Y como humanismo se han creado nuestras dos grandes leyes, que es la Ley de Servicios Sociales, que es una ley de protección a las personas que cotizaban al Seguro Social y son beneficiadas con una jubilación y una pensión al cumplir la edad, y la ley de la misión amor mayor, la gran misión amor mayor, que es las personas que nunca trabajaron en la administración pública, pero que están allí y que cumplen una edad estipulada para el beneficio. Nosotros, en Revolución, y a raíz de esa estructura de la Asamblea Nacional Constituyente, realizamos el primer Congreso Nacional de Adultos y de Adultas Mayores. Nosotros estamos en todos los municipios y en todas las parroquias del país, y estamos en esa estructura se llama la Unión Nacional de Adultos y Adultas Mayores, pero porque también es una unión política. Muy bien. Porque nosotros no podemos quedarnos simplemente con recibir beneficios. Nosotros somos voz, somos voto. Estamos, somos y contribuimos a que este proceso revolucionario se siga profundizando hacia el socialismo, a que el beneficio, ese humanismo que recibimos nosotros, lo reciba el resto de la población. Nosotros solos no somos nada. Nosotros, unidos todos. Unidos todos, un colectivo. Pero como colectivo tenemos saberes, tenemos experiencias, tenemos deseos de vivir, deseos de proyectarnos más allá. Y el hecho de que nuestro presidente Nicolás Maduro, desde que se declaró pandemia del COVID-19, cuidó a su pueblo, nos ha venido cuidando, nos ha venido dando las herramientas para protegernos. Allá, el que no tome conciencia y se descuide. No, inclusive, Estrella, tengo familiares que el hecho de ser personas de la tercera edad, en la administración pública le preguntaron, le dijeron, si usted es de la tercera edad, puede irse a su casa. Si usted quiere seguir laborando, trabajando, bienvenido al parque. Pero se tomó la consideración por la vulnerabilidad también y por el respeto, como le decía la licenciada Ligia, ¿no? De Japón, del conocimiento de la persona de tercera edad, de preguntarle si quería ir a su casa a resguardarse o esta persona quería sumarse a las filas de las personas de la revolución para seguir batallando contra esta pandemia. Sí, fíjense que nos falta mucho, pero nosotros somos los abanderados, nosotros mismos los que estamos en la Unión Nacional de Adultos y Adultas Mayores somos los abanderados de decirle al pueblo, a los demás sectores, que debe respetarse al adulto y adulta mayor. Todo mundo ha tenido una abuela, tiene una madre. Hay que ver la alegría de nuestras madres de 80 años cuando reciben su pensión. Eso jamás se había visto. Ahorita les estamos entregando la tarjeta de débito para que no vayan al banco a buscar efectivo, sino que utilicen, ¿sí? Utilicen el plástico. El respeto y el valor hacia la... No, y a pesar que la banca privada tiene la cultura que una persona, un adulto mayor o una persona después de cierta edad no se evitaba de darle inclusive una tarjeta de crédito porque esa persona tenía una probabilidad alta de fallecer, iba a ser una mora o el banco iba a quedar descapitalizado por ofrecer un crédito a una persona o adulto mayor. No, y vemos que en el Banco del Estado, por ejemplo, ha promocionado más bien y ha incentivado, inclusive ha dignificado al adulto mayor desde ese punto de vista. Bueno, hay cosas que todavía faltan, ¿no? Todavía faltan. Pero nosotros nos hemos declarado como grupo etario en nuestras estructuras los propios defensores de que esa dignificación se conozca, que esa dignificación sea cultural, que llegue a todos los estamentos. Porque estamos sufriendo el hecho de que hay personas que tienen que subirse a un autobús y los choferes, con esa mentalidad capitalista, si ven al adulto mayor esperando para subirlo, porque sabe que tiene que subirlo gratuitamente, entonces pasan por un lado y lo dejan botado. Entonces, esta ley de protección integral del adulto y adulta mayor conlleva deberes, derechos y sanciones. Porque bien, tenemos que aprender, así sea con medidas, con sanciones, porque de alguna manera tenemos que ordenar lo que está sucediendo, ¿no? Y nosotros con la gerontología lo que queremos es potenciar más al adulto y adulta mayor, porque nosotros también producimos. Así es. Nosotros también podemos contribuir con el desarrollo económico del país. Es así, pues, no nos vamos a quedar mirando que nos están bloqueando y tenemos que recuperar y vamos a esperar que otros lo hagan. Nosotros también. Así es. Hay algo muy importante, y si yo fuera, si yo llegase en este momento a ser diputada de la Asamblea Nacional por la tercera edad, yo haría lo siguiente. La guerra económica, esta feroz guerra económica, afectó la tercera edad, ¿verdad que sí? Porque pese a que el presidente de la República le da la pensión con el ataque a la moneda que viene desde la guerra económica, pues no alcanza exactamente para lo que se quisiera, pero es la raíz de la guerra económica. Porque si no, sería un dinero suficientemente para cubrir todas las necesidades mensual de la persona de la tercera edad. Se pudiese hacer una demanda, se pudiese trabajar desde esa Unión Nacional del Adulto Mayor con una demanda internacional por la afectación que recibió el adulto mayor y la adulta mayor en el país, afectándole el beneficio dado por el gobierno a raíz de los ataques económicos. ¿Qué opinas en esa parte? Bueno, profesor? No, yo me suscribo, lo apoyo irrestrictamente, porque van a haber muchas demandas. Muy bien. Contra esta gente que llamó al bloqueo, a las sanciones. Van a haber muchas demandas y ellos tienen que reintegrar todo lo que se han robado. Porque nos quisieron llevar a la quiebra, casi que a la quiebra, y sin embargo no dejan de pagarse las pensiones, no dejan de pagarse los sueldos a los trabajadores. Pero recordemos que también estamos en una zona de frontera, donde lo que alimenta la frontera es el narcotráfico colombiano. Y el narcotráfico creó el dólar paralelo, el dólar today. Así es. Y entonces nosotros nos vemos en esa burbuja, lo que estamos en esta frontera. Bueno, Estrella, yo le doy una tarea, porque como yo ya estoy cerca ahí, para que cuando yo llegue ahí, ya haya usted ya resuelto el rollo, yo le voy a dar la tarea. Entonces, te vas a llevar, como yo sé que tú vas a llegar a la Asamblea Nacional allá con el hermano Diosdado, con nuestro hermano Freddy Bernal, con nuestros hermanos candidatos de las nominales, con todos ellos, con la juventud. Entonces yo le voy a dar la tarea a mi amiga Estrella, la siguiente: una demanda internacional para quienes buscaron las sanciones nuestras y que se una a la JPSU. ¿Cuántos jóvenes nuestros se fueron al extranjero y perdieron la vida? Demanda internacional por la afectación de la juventud. Sí, demanda internacional por la afectación de la tercera edad. Demanda internacional por la afectación de los hogares. ¿Cuántos hogares se perdieron a raíz de las manipulaciones y del trabajo que hizo la Asamblea Nacional nefasta buscando sanciones? Entonces yo le doy esa tarea, Estrella. Bueno, la asumiremos y estoy muy de acuerdo, porque ese éxodo de jóvenes fue inducido. Inducido. Que se fueran a buscar otras experiencias en otros países, cuando aquí es donde tenemos que luchar para superar esta crisis, porque la vamos a superar. Entonces, bueno, Estrella, ya te veo allá en la Asamblea Nacional haciendo la propuesta que salió desde Triálogos del Sur, y vas a ser la diputada que va a viajar, pero vas a viajar no para pedir sanciones, vas a viajar para exigir respeto a los derechos humanos de los venezolanos. Eso tiene que hacer los nuevos asamblados. Claro. Todo lo que sea. Mire, ya tenemos 12 leyes más 13, que es la Ley de Protección Integral al Adulto Mayor, porque ya vamos con el morral de Chávez lleno. Exactamente. Lleno de propuestas. Estas 12 leyes, la Ley de la Familia, de los derechos de la familia y los niños, y allí incluimos los adultos mayores, fue violentada, como usted dice. El derecho a la recreación fue violentado, además de la pandemia, fue violentado por ello, por su violencia, por todo eso que nos quisieron traer pues a nuestras vidas. El emprendimiento, todo eso tenemos que ponerlo en práctica. La ley de la persona que cuida y la persona cuidadora. Cuando tiene un familiar enfermo, un adulto mayor enfermo, pero alguien se encarga de cuidarlo, esa persona que cuida también tiene derechos. También hay que reivindicarlo, porque está tan enfermo como el que está cuidando. Por la entrega que tiene allí. Entonces, si son cinco hermanos, le dejan todo a una sola persona y ese se va desgastando. Y ese también tiene familia. Y entonces toda una distorsión, ¿no? La protección de los animales. Recordemos que en la guarimba mataron animalitos porque les metían pólvora, gasolina, los quemaron, o sea, todo una crueldad. Tenemos la ley. ¿Las personas con alguna discapacidad también? Sí, dentro de la familia está incluido, ¿no? Tenemos una ley que es las ciudades comunales, que es el estado nuevo que nosotros queremos desarrollar. El Parlamento Comunal, la ley de Parlamento Comunal, porque no es que llegó Estrella Uribe, no. Llegó una vocera, pero tenemos que abrirle la puerta a que ese Parlamento de verdad sea popular, a que de verdad allí se escuche. Por ejemplo, la propuesta que usted está haciendo, eso tiene que ser una realidad. Tenemos la ley del Petro. Nosotros tenemos que darle un golpe a ese dólar today, con el petro, con el valor oro, que nosotros, es nuestra fortaleza, pues nosotros somos un país rico en petróleo, en minerales, en agua, en el recurso humano. Nosotros no tenemos que envidiarle nada a nadie. Tenemos todo. Nuestra geografía, tiene la variedad de territorios. El recurso humano totalmente. Es evidente, y han salido en las encuestas, y podemos poner un ejemplo. En Chile, la prueba de admisión a la universidad es un porcentaje muy mínimo que se hace al extranjero. Y ese porcentaje extranjero, las primeras posiciones lo ocuparon los venezolanos. Ah, bueno. Entonces eso da a entender e identificar que en los 20 años de revolución, esas personas que se fueron del país, hablando mal del país, fueron las que se capacitaron y formaron de manera gratuita. Y se fueron a otro país que supuestamente es ejemplo. Y su sistema educativo es más avanzado, es superior al de nosotros. Pero da la casualidad que nuestros venezolanos fueron los que quedaron en primer lugar. Claro, eso se llama una fuga de cerebros, ¿no? Y eso está planificado también, ¿no? Sí. Eso claro. Es una operación Peter Pan, ¿no? Claro, eso fue un éxodo. Algo así por el estilo. Un éxodo planificado. Planificado. Mire, nosotros recibimos el país, nuestro presidente Chávez recibió el país con un presupuesto de 82 millones de dólares. Y nosotros en 15 años, hasta el 2015, cuando perdimos la Asamblea Nacional, lo llevamos a 782 mil millones de dólares. O sea que por eso fue que pudimos tener una misión Milagro, una misión Sonrisa, los programas del Instituto Nacional de Seguros Sociales, que son centros geriátricos, pero donde está la gerogranja, donde se les atiende con todos los servicios a nuestros adultos mayores. Tenemos las casas, 3.139 casas de alimentación, 300 centros de recuperación nutricional en todo el país. El que esté desnutrido va para allá, adultos mayores, niños, van allá. 700.000 registrados en la misión Chamba Mayor, que fue prácticamente la última que hicimos. Todo lo que ha sido el alimento a través de Mercalpe, de Balos, CLAP. Tenemos las farmacias de alto costo, donde aquí gratuitamente se le facilita la medicina a los pacientes de cáncer y de VIH. Eso es religioso. El turismo social, un programa que teníamos, que toda esta violencia lo ha paralizado, toda esta debacle que nos han hecho con el bloqueo y las sanciones, Pero eso lo vamos a reactivar. ¿Qué es eso del turismo social? El turismo social... Para que las personas que están escuchando comprendan, claro, hasta dónde ha avanzado la revolución. El turismo social es la... Es una parte de la recreación donde los adultos mayores se planifica un cronograma y entonces se llevan a sitios emblemáticos a pasear en un autobús, bien atendidos, con su alimentación. Eso puede durar un día en un sitio cercano a su vivienda, en su municipio o en su estado, o puede ser una semana, 8 días, 15 días, donde se pueda planificar, ¿no? Que si están en la montaña van a conocer la playa, el mar, o hacen un intercambio. Y esto venía sucediéndose regularmente hasta que empezamos en el 2014, empezamos a notar que la cosa venía descendiendo, el recurso económico, y bueno, hemos tenido que frenar algunos proyectos, ¿no? Pero también nosotros logramos, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, el 5% de la Gran Misión Vivienda Venezuela debe destinarse a los adultos y adultas mayores. El 5% de la vivienda. Donde haya un urbanismo, allí tienen que haber. Eso tenemos que lucharlo. Se ha establecido y tenemos que supervisar que se esté cumpliendo. El adulto mayor tenga allí su familia con ellos, ¿no? Como también el adulto mayor que vive solo, se le está facilitando su vivienda, pero cuando ya no esté con nosotros en este plano, entonces ese pasará no a la familia, porque no tiene, porque está solo, sino a otro adulto mayor que también se encuentre solo, en estado de soledad. Se encuentran, Profesora, yo creo que usted tiene muchos datos allí, ¿no? Sí. Es interesante todo lo que está hablando porque muchas veces la desinformación que tenemos nosotros aquí a nivel nacional impide que las personas tengan acceso a esta información. Y lo que decía el comandante Chávez, usemos la Radio Bemba. Sí. Y en este momento, este espacio de Triálogo del Sur es una Radio Bemba también, y por eso está usted aquí con nosotros hoy. Ajá. Continuemos con estos datos que están muy interesantes y queremos que a nivel internacional conozcan ¿hasta dónde ha avanzado el derecho del adulto mayor? Bueno, fíjese que nosotros le dimos educación gratuita, salimos del analfabetismo. Uh-huh. Fuimos declarados por la UNESCO como país libre de analfabetismo. 1,500,000 personas sacamos de la oscuridad y de allí pasaron a la misión Rivas, pasaron a la misión Sucre, se han graduado, comenzaron... Todo eso en revolución, hicieron la secuencia de estudio y... En todos los niveles. Sí, en todos los niveles, y ya son profesionales de la revolución. Tenemos todo lo que ha sido el sistema de salud gratuito, que ahorita en pandemia fue que nos dimos cuenta lo que teníamos y no sabíamos, porque la gente se iba a la clínica privada, porque pensaban que allí estaba lo mejor. Y entonces resulta que estamos salvando vidas a través de los ambulatorios de la Misión Barrio Adentro, convenio Cuba-Venezuela, porque a eso fue que vinieron nuestros hermanos cubanos. Nuestros hermanos cubanos no vinieron ellos van a otras partes del mundo, es a cooperar. Voy en a salud, en educación. Estás hablando precisamente de las políticas y ese convenio de cooperación Cuba-Venezuela, y quería darte las gracias porque a través suyo también la semana pasada se llevó una jornada muy especial de atención al adulto mayor en el municipio Francisco de Miranda, y atendieron 358 personas, el 70% de la tercera edad. Allí un ancianato que es de director el padre Franco Lanza, y donde el gobierno bolivariano, por supuesto, recordamos siempre el gobernador Rona Blanco La Cruz hizo infraestructuras allí, y también continuó haciendo infraestructura el gobernador Vilma Mora, también apoyó allí, por cierto, en esa actividad lo resaltó el padre Franco allí, y te mando las gracias porque bueno, usted en conjunto con el doctor Edgardo Parra y también apoyó allí diputado Pedro Suárez, por supuesto también el GEMAS Táchira, ingeniero José Bermúdez, bajo la dirección de nuestro líder nacional, Freddy Bernal, y por supuesto usted, quien nos apoyó allí para que fuera esa jornada, muchísimas gracias, de verdad, pues es la verdad que está diciendo esa tensión que se dio allí, Estrella. Sí, señor, bueno, esos son programas permanentes con el convenio Cuba-Venezuela, gratuita, totalmente gratuito. 21 médicos. Lo hacemos por amor, lo hacemos por el humanismo que nos embarga, lo hacemos porque realmente queremos a nuestro pueblo, okay. Queremos que este proyecto de país que tenemos se desarrolle, es inclusivo y lo necesitamos. Necesitamos que esto se copie. Aquí, en el año 2019, se dieron 9 congresos en el Foro de Sao Paulo. 9 congresos donde vinieron los pueblos a ver qué pasaba en Venezuela, a conocer de verdad nuestra realidad. Y es la hora de los pueblos. Lo estamos viendo en Bolivia, lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en Perú. Están resurgiendo esa efervescencia. Porque todo el tiempo no vamos a estar pisados, no van a tener el zapato en la nuca. Nosotros necesitamos que esta revolución sea continental, de región. Pero también quiero darles otra primicia de aquí del Táchira. Bueno, nosotros, para eso es Triálogo desde el Sur. Nosotros aquí desarrollamos la Universidad de la Tercera Edad. Es una universidad reconocida por la UNESCO, es una universidad latinoamericana, no formal. En Venezuela la tenemos en Caracas, la tenemos en el Estado Bolívar y la tenemos aquí en Táchira. Me doy ese tupé, pues, vamos a decir así, de ser su fundadora. Allí hay puros adultos mayores, tanto profesores como estudiantes. Todos somos adultos mayores. Allí es un intercambio de saberes. No se requiere, no son carreras largas de 5 años para un título, no. Es un intercambio de saberes donde nosotros certificamos esos saberes, donde... Es un encuentro de universidades en la tercera edad, porque todos son universitarios. Sí, todos somos un compendio. Y tenemos como asesor al profesor Nápoles, que es cubano. Él lo tenemos en nuestro cuerpo de profesores, y lo vemos como una actividad recreativa. El Instituto Universitario Politécnico del Táchira, con su director, el profesor Richard Pérez, nos ha dado toda la libertad para utilizar todos los espacios que tenemos allí en la universidad. Tenemos el auditorio, los salones, las áreas verdes, las canchas deportivas, los laboratorios de computación, la radio, tenemos de todo. ¿Puedes repetir el nombre de la universidad, de la tercera edad? Instituto Universitario Politécnico del Táchira. Tiene el transporte, tenemos el comedor. Volvieron a la época de estudiante universitario. Bueno, revivir ahorita nuevamente. En pandemia, ¿cuándo volvemos a reunirnos? Estamos cumpliendo un año de haber iniciado nuestra universidad en el Táchira, UNITRES Táchira, y bueno, estos son logros. Bueno, esto es Triálogo desde el Sur. Te recordamos que nuestras redes sociales, a través de Twitter e Instagram, @Triálogo Sur, igualmente a través del correo electrónico trialogosurv@gmail.com, y si quieren escribirnos a través del WhatsApp, lo pueden hacer a través del 058 o +58 426 570 8151. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Triálogo desde el Sur con María Ligia Vivas y Eduardo Marapacuto. desde el sur, con María Alicia Vivas y Eduardo Marapacuto. Seguimos conversando con la profesora Estrella Uribe, candidata nacional a la Asamblea Nacional, desde Triálogo, desde el sur, porque desde el sur hacemos la diferencia. Profesora Estrella, hemos conversado sobre todas esas bondades que el gobierno de la Revolución Bolivariana ha dado al adulto mayor, los retos que tiene el adulto mayor, y bueno, ya estamos viendo todas estas cosas que han venido desarrollando, todos estos proyectos sociales que mejoran, que dignifican la vida del hombre y la mujer que tanto le ha dado al país. Pero hay algo muy importante que nos mueve ahorita, es la fiesta electoral que se da en Venezuela, y por cierto, quiero que me hable un poco de cómo se desarrolla en el sentido pacífico, armonioso, de ese respeto que tiene el venezolano y ese derecho democrático en el que se está desarrollando esta campaña. Cuando venimos de una violencia que tú venías hablando, oficiada por el imperio y por los fascistas borregos del imperio acá en Venezuela. Entonces, esta maquinaria electoral, este equipo de hombres y mujeres que van allá, conformados en una estructura donde están todas las edades, con jóvenes, la edad media, como tenemos ahí nuestro protector, la edad de oro, la edad de plata, bueno, la edad de bronce. Entonces, hábleme tú esta artillería que va para la Asamblea Nacional y que por la vía legal se van a sacar de la Asamblea Nacional a esta gente que se dedicó a buscar el daño para los ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Bueno, hasta ahora lo que hemos observado en todos los encuentros que hemos hecho con nuestro pueblo y a nivel nacional es una gran alegría, colorido, como nos caracteriza a nosotros los chavistas, los revolucionarios y también los demócratas que se sumaron. Hay opositores, partidos opositores que se sumaron a la Constitución. Aceptaron el diálogo, aceptaron todas estas condiciones que ellos mismos fueron creándose para convivir y aceptaron llegar a un 6 de diciembre en paz y en alegría, como nos caracteriza a nosotros. Entonces hemos visto cómo nos acompaña el pueblo, a pesar de la pandemia, tomando nuestras medidas de distanciamiento, de protección, de bioseguridad, y auguramos que por el estado Táchira llegará nuestro camarada Freddy Bernal junto con William Camacho, quien es su suplente, Grecia Colmenares con la suplente Sofía Carrero, el camarada de Tupamaro, el camarada Esteban con José Rosales Aleta, la camarada Zoraida Parra con el camarada Diomar Rueda. Allí hay una combinación, como usted dice, la edad de oro con la edad de plata, de bronce, todas allí, porque al final nos necesitamos todos, ¿no? Pero también tenemos los candidatos y las candidatas de los circuitos. Nuestro estado Táchira está conformada por 5 circuitos. El circuito de la frontera lo coordina, su candidato es William Parada y lo acompaña Jessica Moreno como su suplente. En la frontera. En la montaña baja tenemos a Joana Rosales con José Leonardo Rojas. Ajá. En la montaña alta tenemos a la camarada Marta Gallo con el camarada Carlos Tobar. En el circuito 4, que es el eje sur, tenemos a Julio García Serpa con Keila Hernández. ¿Y dónde aparece Estrella Uribe? Y el circuito 5, Willy Medina y Olga Díaz, todos profesionales. Todos somos profesionales, allí está la combinada de las edades, qué sé yo. Y yo aparezco junto con la camarada Iris Varela, que somos dos tachirenses, en la lista nacional donde está, es una lista que lleva el partido. Allí está nuestro vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, está la primera combatiente, Silvia Flores, en esa lista, está la vicepresidenta de comunicación del partido, Tania Díaz, está Gladys Requena, bueno, y otra cantidad de cuadros de la revolución. Perfecto. Que, bueno, hemos llevado del bulto. Yo soy como ahí la más nueva. Pero va a llegar mucha gente que nunca ha estado, nunca ha ejercido la función de diputado y diputada. Vamos a redactar leyes, vamos a crear leyes, y esa ley, esa propuesta que usted está haciendo, cuente que la vamos a llevar. Bueno, Estrella, esperemos escucharla ya. A ese diálogo, la propuesta. Bueno, sí, allá estarán todos los adultos y adultas mayores expresados en esa vocería. Y en lo que nos corresponda, si Dios quiere, bueno, seguiremos dando la pelea. Bien, Estrella. Entonces, como bien sabes, Triálogo desde el Sur es un programa internacional y nacional también. La mujer, ejemplo de lucha a nivel mundial. Es una mujer ejemplar quien ha estado en todas estas batallas revolucionarias. Entrevistamos en estudios también a la camarada Zoraida Parra y siempre se habla un mensaje internacional. Entonces, Estrella, ese mensaje para quienes nos escuchan a nivel internacional y nacional, de la participación de la mujer en la revolución y la unión que se debe tener para las luchas mundiales. Bueno, nosotros somos practicantes del feminismo liberador, porque sabemos que en los países capitalistas se creó el patriarcado, donde se divide las luchas del hombre o las funciones del hombre y las funciones de la mujer. Los ponen a pelear allí, hasta en los hogares, ¿no? Esa división de clases que llega abajo, hasta el hogar. Y el mensaje es que la lucha es por la humanidad, por el planeta, por la salvación del planeta, de la vida. Las fronteras deben ir desapareciendo. Al contrario, tenemos que sumarnos a esa solidaridad. El humanismo es lo que nos mueve y todo lo hacemos por amor. Eso nos lo enseñó nuestro comandante supremo Hugo Chávez, nos trajo a Bolívar, nos trajo todas esas banderas de lucha que queremos que los demás pueblos, no que se las copien porque tenemos que ser creativos, sino que sigan el ejemplo que Venezuela está dando al mundo. Y nosotros estamos más vivos, somos una fuerza, formamos parte de un bloque histórico y los adultos y adultas mayores estamos allí. Cuando dentro de 200 años se hable, se evalúe lo que sucedió en Venezuela, el grupo de adultos y adultas mayores o de venezolanos y venezolanas del siglo XXI libraron una gran batalla contra el imperio y lo derrotamos. Esa es nuestra gran victoria y eso queremos que ustedes lo tomen para sí. No todo se ha perdido. Como decía la diputada Zoraida Parra, sigan el mal ejemplo que estamos dando desde Venezuela. Ah, bueno. Así es. Bien, profesora Estrella, de verdad le deseamos todos los éxitos para que estés allí ocupando ese curul como vocera de la tercera edad de todas las personas, hombres y mujeres de la tercera edad acá de la República Bolivariana de Venezuela y que esas voces traspasen las fronteras. Esas fronteras que ya no debían existir, banderas unidas por amor y por la paz y por la preservación de la vida en el planeta. Entonces estamos desde Triálogo desde el Sur. El humanismo desde la tercera edad, legado del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Venezuela, un país que dignificó la vida del adulto mayor desde la protección y la participación del adulto mayor en todas las actividades políticas, sociales y la reivindicación. Solo se vive en la República Bolivariana de Venezuela, porque estamos en Triálogo conversando con la profesora Estrella Uribe, candidata a la Asamblea Nacional Voto Lista, porque desde el sur hacemos la diferencia. Bueno, será hasta un próximo encuentro. Les recordamos que nuestras redes sociales, @TriálogoSurB, tanto para Instagram como Twitter, y por correo electrónico, TriálogoSurB@gmail.com, por mensajería de texto a través del WhatsApp, +58 426 570 8151.